Dios Visuyana Radio está con Dios y contigo. 4:51. Pacha y Larimuy Pacha o Pintacama, Apurímac Yactamanta Pacha, Dios Pisuyana Wairawasi, Tangmanchei Kamusunki, Keihayahan Kunawan, Munay Taki, Munay Taki, Munay Taki. Sintonízanos por la página web. Búscanos como diospisuyanaradio.com y escúchanos en cualquier parte del mundo. Thank you. Derechos son de Berninchis Kunata, Derechunchis Kunata Ima, Servicio Eléctrico Juan Causas Hanchis Mangina. Juan, ¿y Maray que ocurrió Casanqui? Mañacuranín correo electrónico pi recibo chayamunampa. Chaiwan mi tiempo de ampi. Pagarurani, mana ima interés ni yukta. Ari Juan, campa derechuiki, zapaki a luz recibuiki, wasikipi chasquinaiki. Ota correo electrónico ni escapi. Chaipag página webpi inscribi kunaiki. Ari, chainan kashan, kunampuni liui. Amistad mi kunaman, villaramusak. Carla, ayayancho y makunapas kashan. Mana, alinchu. Televisor ni ima lograr parikun. Hay nun chaitag. Pepeja medidor ta. Conexión eléctrica kunata ima. Ya mi payay. De verdeiki kashan, medidor tamana kapinaikichu, ni conexión eléctrica tapas, ni hojruna kunawan paslia michinaikichu, chaiwan artefacto ikikuna, mana malugura kunkachu, ni accidente, ni multa kankachu. Ay, mana yacharanichu. Karlawan, wangwan, alienta yachananku, maikunan, derechokuna, y deberkuna kashan chaita. Yuyari, derecho ikikuna mañakuita, deberne ikikuna hontaita. Hasta wan yachaita munanki, derechos y deberes neskamanta chaika. Página web manhaikuroi, www.else.com.pe y redes sociales neskama. Yapanchis junyonazka asuan alguien causa y manchayasun. Electro sureste hatun kaipa. Que Dios inspire tu vida y te desafíe hacia lo que Él tiene para ti. No dejes de leer el libro Dios nos ha visto, segundo libro escrito por el doctor Klaus Dieter Jung, fundador del hospital Dios Pisuyana. Consigue tu ejemplar en la librería del hospital. Edifica tu vida con Dios Pisuyana. Barrido Nacional contra el sarampión y la poliomielitis. Del 15 de septiembre al 27 de octubre. Atención, familia apurimeña. Protege a tus hijos y asegura un futuro saludable para ellos. La Direza Apurima te recuerda que la única manera de prevenir enfermedades como el sarampión y la poliomielitis es a través de la vacunación. No dejes pasar esta oportunidad. Yo vacuno a mis hijos porque quiero verlos crecer fuertes y sanos. Lo vacuno, lo protejo. Recuerda, las vacunas son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud de nuestra región. La vacuna contra el sarampión se aplicará a niñas y niños de 1 a 6 años y contra la poliomielitis se vacunará a las niñas y niños de 2 meses a 5 años. Completa todas tus vacunas del 15 de septiembre al 27 de octubre. Y papito o mamita, no olvidar firmar el formato de consentimiento informado para vacunar a tus hijos. Una niñez libre de sarampión y poliomielitis. Lo vacuno, lo protejo. Es un mensaje del gobierno regional de Apurímac a través de la Dirección Regional de Salud Divesa Apurímac. Unidos por el pueblo. Sintonízanos por la página web. Búscanos como diospisuyanaradio.com y escúchanos en cualquier parte del mundo. Solo un minuto. Al sentirnos sobrecargados, cansados o preocupados por nuestras circunstancias, es posible que nos sintamos que debemos conservar nuestro tiempo y recursos, aunque sabemos que estamos llamados a dar con generosidad. A pesar de entender que todo lo que tenemos proviene de Dios, se nos hace difícil dar algunas veces. Es importante recordar que ningún individuo puede responder a cada necesidad. Sin embargo, la comunidad de fe puede ayudar. Si cada uno de nosotros responde al llamado de Dios a ser generosos, nos volvemos más efectivos a la hora de sobrellevar las cargas de los demás. Cuando nos damos cuenta de que no podemos manejar las necesidades solos, es más probable que nos sintamos liberados para dar lo que podamos sin vergüenza ni resentimiento. Para más información, visite encontacto.org. Pacha y Larimuy Pacha Opintakama, Apurímac Llactamanta Pacha, Dios Pisuyana Wairawasi, Kangman Chay Kamusunki, Kei Hayahan Kunawan, Munay Taki, Munay Taki, Munay Taki. Kuskay Uyarejaikuna, buenos días, Ojikuna Panakuna, buenos días. Buenos días, cuyas jurejleikuna, yapaya, maikam kunam kaypacha, illaripi, kunam kaypacha, achigiaipi, kay programa munaitaki. Uyarikamo, jipanaikuna, jankunatam rikitukuson, joyuan rimaikamo y kiches, buenos días. Ayllanchukus eshayachu, ojikuna panakuna, tarikapo en kiches y mainayam. Chejinagariki zapanka, jochtan rimaikamo y kiches, señor ninches, Jesucristo, soma soma sotillampi. Y chejinayatariki, cuyas jurejleikuna, napaikulaneta, yapayam. Y ahí va a ir a Basicuna, Chaupinta, Cama, Oyerecuna, Tapas, Niujanchizo, Ancusia, Cunam, Caipacha, Illaripi, en la Sasja. Va a ir a Basi, Ojobamba, Valle de Ojobamba, la Convención Cusco. Girella Tariki, Cuyasurejlecuna, Niujanchizo, Ancusca, Tariki, Cusillanta, Nueva Luz, va a ir a Basipa, Santa Rosa, Cayo 1, la Convención Cusco. Chejinella Tariki, Cristo Vida, va a ir a Basipa, Huamanguillas, Ayacucho, Yachtapi, Cuyasurejlecuna. Chejinella Tariki, va a ir a Basi. Esperanza, distrito de Vinchos, Lactapi, Cuyasca y Vierajlay, y Cheijinere Tariki, Yohanchis, Bancusca, Tariku y Cusillanta, Guairawase, Macedonia, Yapayam Chuschicangallo, Cheilactapi, Uyerejni y Kunapag, Ajinere Tariki, Yohanchis, Bantariku y Cusian, Mosojcausa y Guairawasipas, Mariscal Gamarra, Yapayam Chei Lugar Picajo, Uyerejni y Kunata, Amerikirima y Kamuikiches, Tokuson, Huimanta. Chaijinera Tarique Guairawasi, Visión Cristiana, Paucarbamba, Huancabelica, Yachtapi, Cuyasca y Uyerejleikura, Chaijinera Jancura Tapas Rima y Camuikiches Tukuison Joimanta, Chaijinera Tanyojanchis, Huancusca, Tarico y Cusillanta, Guairawasi, Vida, desde Huánuco, Chaijinera Tarique Cuyacusca y Uyerejleikura, Dios Aitaman, gracias, Tajos Panches, Guairawasi, Impacto Sur, Yohanchis Bancusgari Ketariku Ikusiam Kuram Kaipacha Chigiaipi, Distrito de Morochucos, Pampa Cangallo, Yapalam Chilactapi Uyarejne Ikunapaj, Chejinapi Kasvajarike, gracias Dios Aitaman Kachum, Tukuson Jumantarike Jankunawan Kuskanchaikuna Kuspanchis, Dios Aitapaj Palabrampas Uyari Kachuanchis, Salmo 5:3, Nachukuyasurejleike y Textoto Umaikipiña Japerunki, Kinaspajarike y Textumnin, Tutamantam kun kaita uyarinki. Illaramuitan mañakamuiki. Kutichimonaikitam suyakamuiki nispa. Chaijinapi kaspaka kuyasha yuirajlay. Nyacho hampas kunam keipacha illaripi mañarukunkiña. Nyacho hayleikunkiña Dios aitaman. Nyacho Dios aitawan rimarunkiña kuyasha yuirajlay. Ichapas wakin kutikunapi kareke afan afan pasuruna karikcharimun. Pero ama ya chaitaro asuncho cuyas jurejlei asuampas tiempo tajapisunches diosaitaban rima y kunanchispa. Diosaitata jatuncharanchispa, diosaitata agradecenanchispa. Y diosaitaman cuyas jurejlei kuna tuku imapas planinches kunatapas tuku imakartapas churei kunanchispa. Ariche hinapicas para kankurawan ya kunam que sumas pacha y laripa ya opinta kama que hinatariki kuskancha y kunakusianchis. Y chaijinapicas para cuyas jurejlei. Que hay en España que hay que Sánchez que hay muna y taquines que programan chista. Ancurawan Cuscari que hay que Turalequiches Daniel Choquearse. Curam que hay programa muna y taquia se opinta cama Cuscancha y cuna Cusunches cuyas hay uyarejliay. Chejinapi Caspagari que cunan que pine que sumas taquivan callari Cusunches cunam que sumas pacha y laripi. Chejinapi Caspagari que patan manta listulianari que ojicuna para cuna texto bíblico y achis cunata comparte y Cusunches ojicuna para y cunam. Okay. chay yarimuita. Jamanta, yachas hanchis kunata, mastarisum. Kuyakuska yuera glia y kunapis, ahora es un minuto en piña tariku y kusianchis. Guaira wasi Dios pisuyan a chaupinta kama hankunawan kuran kai pacha y yaripi kuyas hayuirehlai kuskan chai kuna kuspanchis. Y chaikinapi kaspagari ki kai piña primera llamada a ver maimanta pachan wajiamushawanchis. Aló, buenos días. Aló, buenos días, yo soy Daniel, no que se cuide la tamanta, o sea, camisani.